Hazme temblar con tus besos, por favor. Atrápame, dime al oído las cosas que solías decir. Enciéndeme, dame el fuego de tu cuerpo, vuelve a mí. Porque tu amor es para mí la lluvia que me apasiona y da luz a mi vida. Porque tu amor es para mí el incienso que me perfuma y me tranquiliza. Porque tu cuerpo es pasión, mi locura. Yo necesito de ti cada día. Tú eres el principio de mi universo y final de toda mi fantasía. Porque simplemente tú sos la dueña de mi vida.